No, no quiero ser tu amigo. Te extraño tanto, baby. Y solo quiero verte. Yo no puedo estar sin ti. Baby, te regalo un pedacito de mí. Pero no juegues conmigo. Quiero que sea mi mujer. Yo no quiero ser tu amigo. De la manera en que me miras cuando estamos en la cama y tu cuerpo transpira. When we say, haciendo el amor, los dos bañados en sudor, tú me llevas a la cima. Y yo no sé qué hacer. Te extraño por la noche cuando estás con él. Dice que él te da plata, pero yo placer. Amándote en silencio voy a enloquecer. Y no quiero un amor de mentiras y que me olvida el doble a la esquina. Que yo solo soy pa' ti, 100%. Solo seré para ti y tú serás para mí el complemento. Solo te quiero pa' mí, que yo solo soy pa' ti, 100%. Solo seré para ti y tú serás para mí el complemento. De la manera en que me miras cuando estamos en la cama y tu cuerpo transpira. When we say, haciendo el amor, los dos bañados en sudor, tú me llevas a la cima. Y yo no sé qué hacer. Te extraño por la noche cuando estás con él. Dice que él te da plata, pero yo placer. Amándote en silencio voy a enloquecer. Está muriendo mi ser, solo te quiero tener entre mis brazos. Yo quiero darte placer y que puedas entender lo mucho, baby, que yo te amo. Y cómo uno crecer. Y yo no sé qué hacer. Que se da plata, pero yo placer. Quiero darte placer, yo te amo. Solo te quiero pa' mí, que yo solo soy pa' ti, 100%. Solo seré para ti y tú serás para mí el complemento. Solo te quiero pa' mí, que yo solo soy pa' ti, 100%. Solo seré para ti y tú serás para mí el complemento. Está muriendo mi ser, solo te quiero tener entre mis brazos. Yo quiero darte placer y que puedas entender lo mucho, baby, que yo te amo. Y cómo uno crece. Está muriendo mi ser, solo te quiero tener entre mis brazos. Yo quiero darte placer y que puedas entender lo mucho, baby, que yo te amo. Y cómo uno crece. The Consequence Records. Somos la consecuencia. Zack Kier, la voz dorada. The Golden Voice. Mami.